Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2585, sábado 26 de noviembre, gracias a Dios, fin de semana, en sabadito alegre a estas horas, pues la hora de la salida del trabajar, la hora de irse a comer, la hora de quedarse a escuchar Fórmula en los Negocios, que tenemos una reflexión interesante e importante para usted. Me acompaña en la conducción de esta tarde Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, sabadito alegre para irse a comer rico, para convivir con la familia. Y pues bueno, aquí estamos con ustedes, con temas interesantes. Y pues para que sea más llevadero este fin de semana, les traemos un tema muy interesante de 10 lecciones difíciles que te harán más exitoso. Y bueno, aquí vamos a desglosar este tema y reflexionarlo con usted. Acompáñenos en esta reflexión y pues bueno, hagamos mejor cada día de nuestra vida para que sea más placentera y más llevadera este camino que recorremos. Que bueno, aquí lo primero que se me ocurre de reflexionar es definir el éxito, ¿no? O sea, porque bueno, 10 lecciones difíciles que te harán más exitoso, yo creo que son lecciones por las que todo mundo ha pasado. Quiero entender, ahorita las conversamos con usted, pero ¿qué es el éxito para usted? Hágase esa pregunta. Y bueno, más bien yo creo que pues el éxito, el contexto en el que lo vamos a manejar, pues es a sentirse pleno, a sentirse realizado. No necesariamente estamos hablando de un estatus económico o social, sino en una satisfacción en sí de la vida. O yo también lo llamaría como la maestría de dominar alguna habilidad, alguna destreza. Por ejemplo, si tú te propones tocar el violín y ser virtuoso en el violín, para ti el éxito es llegar a ser virtuoso. Entonces, pues lo que requieres es dedicación, talento, desarrollar la música, qué sé yo. Porque yo estoy convencido que todo el ser humano sano... Qué bueno, habría que definir qué es sano, ¿no? Pero... Mentalmente hablando. Es capaz de aprender cualquier cosa y llevarlo a la virtuosidad, independientemente de tus dones que tengas, porque también es importante reconocer qué dones traemos, ¿no? Por ejemplo, los dones que trae Michael Phelps, que me acordé, o sea, el cuate está como diseñado de alguna manera para ser un velocista nadando, y encontró y desarrolló su talento y lo ha convertido en un éxito formidable. No hay quien le gane nadando. Pero el otro día leía los artículos, ya ves que ahora en las Olimpiadas otra vez arrasó con medallas, y lo describen porque tiene los brazos más largos, tiene las manos más anchas, o sea, tiene características en su físico y en su manera de pensar y en su manera, que haz de cuenta que fue diseñado para ser el hombre más rápido nadando, y lo es, y lo logró. Fíjate como dice aquí el autor Malcolm Gladwell, sugiere que lograr dominar una tarea requiere 10.000 horas de práctica. Ya lo dijo una vez Coldplay, nadie dijo que fuera fácil. ¿No? Así es, Robert. Y bueno, del tema de hoy, que fíjate antes de llegar a estas 10 lecciones difíciles que te harán más exitoso, y fíjate que dice la primera lección, el primer paso siempre es el más difícil. Bueno, por eso dice que son 10 lecciones difíciles. Sí, el primer paso siempre es difícil, atreverte. Claro. Obtener el valor y el coraje para emprender eso contra la corriente y contra lo que te diga la gente, ¿no? Pero fíjate, todos fallamos alguna vez en la vida y el fracaso puede ser una experiencia desastrosa. Sin embargo, pues la única cosa que separa a las personas exitosas del resto es cómo responden a las caídas. Ah, claro. Y aquí menciona algo muy importante, que cuando te enfrentas a los obstáculos, debes decidir si vas a dejar que sean la excusa para tu fracaso o si serán la historia que te inspire al éxito. Yo creo que ahí es donde está muchas veces el secreto de salir adelante, no importa las veces que te caigas, ¿no? O sea, es ya está como muy trillado el que digan, oye, de los errores sirven para aprender. Pero realmente... ¿Cómo? Sí, la pregunta, exacto, sería, ¿cómo? Y fíjate, aquí, pues de alguna manera te dice, ¿cómo? Adoptar la actitud adecuada. El fracaso, fíjate, se vuelve una gran maestra... ya que interrumpe tu rutina y te da la oportunidad de explorar nuevas soluciones, pero solo tienes que tener la actitud correcta. Escuchaba yo el otro día una conferencia de este español, Víctor Coopers, casualmente lo compartí allá en mi Facebook, y fíjate, él plantea una fórmula que me parece muy interesante plantear ahorita, Robert, porque estamos hablando de la actitud correcta. Y él dice que el valor del ser humano es las acciones que tenemos, las habilidades que tenemos, o sea, las acciones suman, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Ah, mira, qué buena idea. Ajá. Sí, entonces esa actitud de cómo tomamos las cosas y cómo enfrentamos las cosas, eso yo creo que son de los ingredientes indispensables para superar las lecciones que se nos van presentando. Y bueno, y esa actitud también se aprende, ¿no? Yo quiero entender. O sea, que ¿con qué actitud te has enfrentado a la vida para salir adelante? Fíjense que aquí es interesante lo que comenta, porque un psicoanalista, Albert Bandura, realizó un estudio para demostrar cuánto o qué importantes son las actitudes que tomamos frente al fracaso. En su análisis, lo hizo con dos grupos de personas, debían completar la misma tarea, pero a diferencia al primer grupo, al primer equipo, se le dijo que el propósito de la tarea era medir sus habilidades gerenciales, mientras que al otro se le dijo que era una tarea imposible de completar, pero que debían tomar el ejercicio como una oportunidad de ensayar y mejorar sus habilidades. O sea, fíjate, a dos grupos diferentes, la misma tarea, se les dijeron diferentes perspectivas de lo que tenía que ver. Se les predispuso, yo creo, decirlo así, ¿no? Ajá. El primer grupo, sintiéndose mal porque sus habilidades no estaban llegando al problema, no hicieron mejoras cuando se les pidió repetir la tarea. En cambio, el segundo equipo, por el contrario, vio cada falla como una oportunidad de mejora y empezaron a desarrollarse cada vez mejor, a desempeñarse cada vez mejor. Porque nada más es la perspectiva que traía cada uno. O sea, uno le dijeron, no importa que falles, pero cada falla debes de aprender para mejorar, hacer las cosas. Y lo hicieron. Y el otro, que le dijeron, no, es para mejorar tus habilidades gerenciales, se sintieron mal porque fallaban. O sea, ¿qué actitud le pusieron a uno y qué actitud tenía el otro? Y fíjate, me hace reflexionar la importancia de cómo se va contagiando la actitud, sobre todo en las empresas, en las organizaciones. Cuando el cabecilla o el jefe trae una actitud de alguna es manera correcto. Contaminada, pues empieza a contaminar a los demás. Y cuando tienes un jefe optimista que siempre busca lo bueno de todo circunstancia adversa, ves cómo se va contagiando la gente y empieza a repetir esos mismos patrones dentro de la organización, y que muchas veces pues quieren solucionar a los colaboradores, a los empleados, cuando el problema viene de la cabeza, ¿no? Sí, o buscas el culpable, ¿no? Sí. Cuando el problema, a lo mejor ni quizá ni sabes de dónde viene. Y a veces viene. El mismo que está contratando al tutor o al mentor o al coach incluso, él es el mismo que el está envenenando a los demás. Entonces, qué importante esta reflexión que tú nos compartes ahorita, Robert, de cómo la perspectiva en la que tenemos las cosas influyen en nuestra actitud o nos hacen desarrollar un tipo de actitud que realmente no nos suma, sino nos resta. Pues interesante la reflexión, amigos. No se me vayan, vamos a un primer corte comercial. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. También gracias a la producción de Fórmula en los Negocios y su cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube, permanentemente conectado con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos en las redes sociales, dele me gusta. Para que podamos platicar, conversar, subimos muchas cosas que consideramos que son de interés de todos nosotros, que nos permitan simplemente mantenernos informados y aprender de ser mejores empresarios, mejores ciudadanos, mejores personas. Y bueno, también aquí agradezco a Laura Alcalá que me acompaña en esta tarde en la conducción. Antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en este mes todavía puedes y debes de hacer el esfuerzo de comprar tu patrimonio. Y si quieres estrenar casa, todavía estás a tiempo para estrenarla en Navidad o Año Nuevo. Todavía estás a tiempo. Te voy a platicar de Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en el centro comercial. Hay un centro comercial que también Sadassi desarrolló dentro del mismo Ciudad Cauquel en Los Almendros. Te ofrecemos diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te gusta y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. Pregunta por nuestro modelo Trébol y Ceiba. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Créame que Grupo Sadassi tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y aplica todo su conocimiento y de estos 40 años para construir verdaderos hogares, como dice el arquitecto Juan Enrique, director de ventas. En Grupo Sadassi estamos para servirte. Visítanos, mira, ahorita es buen momento, ellos trabajan el fin de semana, para que visite las oficinas de ventas de Ciudad Cauquel, que están en calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000 y o un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Hazlo ahora, todavía estamos a tiempo para que puedas encontrar un esquema crediticio adecuado a tu medida. Grupo Sadassi tiene expertos que te van a ayudar, ya sean para Infonavit, Foviste, para las Sofomes, para los bancos. Verdaderamente tiene inclusive tratos preferenciales con los bancos. Así es de que no pierdas la oportunidad de estrenar casa esta Navidad en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Te voy a dar el teléfono nuevamente, márcales 611-4000 y recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando de este tema. Le vamos a dar algunos tips o algunas lecciones difíciles, pero qué importante es reconocerlas para poder tener el éxito. o llegar al éxito que tú quieres. Así es, Robert. Y fíjate que nosotros podemos ver nuestros errores como un reflejo de nuestras habilidades o como oportunidades para crecer. Y bueno, la próxima vez que te hundas en la compasión que acompaña a los fracasos, pues enfócate en lo que sí puedes controlar. Y lo que sí puedes controlar es la actitud, como mencionábamos. Ok, tu actitud, hacia adentro. Hacia adentro, sí, tu actitud, la personal. Y bueno, si quieres, pues la primera lección es, el primer paso siempre es el más difícil. Y pues cuando quieres lograr algo importante, el primer paso siempre es el que provoca más miedo. Cuando te atreves a moverte, la ansiedad pues se disipa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entra la acción. O sea, finalmente cuando te atreves a empezar a moverte, el miedo se aleja y la acción es la que predomina, ¿no? Fíjate, la ansiedad también se mueve, se cambia por la acción, y las personas que se atreven a dar ese primer paso, pues no necesariamente son las más fuertes. No, pero fíjate, aquí mencionaste algo, es atreverte. Jim Rohn, este gran escritor, decía, haz lo que más miedo te da, hazlo. Haz lo que más temes. Haz lo que más, de veras. Y el miedo te va a ayudar inclusive a llevarlo a cabo, a desarrollarlo. Porque el miedo pone en condiciones de cuidarte, tu cuerpo. Y entonces, pero muchas veces el miedo, mientras no te atrevas a hacerlo, pues te va a mantener allá alejado. Sí, y temeroso. Fíjate, saber que el dolor de empezar es inevitable y que procrastinarlo es que son dos maneras de decir procrastinación o procrastinación, está raro. Pero bueno, solo prolongo el sufrimiento. O sea, claro. Si yo ya sé que es inevitable sentir ese dolor al iniciar o ese miedo al iniciar, mientras más lo aplazo, mientras más lo escondo o lo evito, mayor sufrimiento estoy trayendo a mi vida. Es correcto, es correcto. Otro punto, amigos, que mencionan acá, las cosas buenas toman su tiempo. Esto ya lo mencionamos al principio, lo que dice Malcolm Gladwell, que dice que sugiere que para lograr dominar una tarea requiere 10.000 horas de práctica. Eso que ni qué. Todo lo que usted quiera llegar a desarrollar requiere dedicación y 10.000 horas de práctica. Bueno, para el coaching también nos dijeron, requiere 10.000 horas de práctica como coach. Por eso siempre practicamos que podemos. Y también dice, piensa en Henry Ford. Cuando Henry Ford empezó, sus dos primeros negocios automotrices fracasaron antes de que consiguiera el éxito ya a los 45 años de edad. Cuando finalmente alcanzas la cumbre de lo que te propones, te das cuenta de que el viaje fue la mejor parte de tu camino. El viaje. Disfrutar el viaje. Que muchas veces por andar en el estrés, la rutina diaria, las prisas, el no tengo tiempo, ni siquiera disfrutas el viaje. Nada más andas corriendo. De hecho, a veces te pierdes las cosas más importantes del viaje. Y, pues, y precisamente ese es el tercer punto, ¿no? El estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. ¿Y cuántas veces vemos a gente ahí corriendo y diciendo que está muy ocupada, que está muy ocupada? Pero realmente, no sé qué... A ver si tú estás de acuerdo conmigo, Robert. Que hoy en día el parecer ocupado o el demostrar que estás ocupado y que eres una persona ocupada significa o viene acompañado a eres importante. Sí, ¿no? Traes un ego ahí tremendo atrás. El ego, le acabas de dar al clavo. Y eso muchas veces lo único que hace es provocar un obstáculo entre el ser productivo y estar perdiendo el tiempo. Correcto. O estar perdiéndote el camino, que es lo más importante. Fíjense, siempre, el otro punto dice, siempre tendrás menos control de lo que te gustaría tener. Y bueno, el otro día hablamos de lo que es el vivir en tiempo real. ¿Sí? El tiempo real, amigos, es cambia. El tiempo se convierte en otra cosa, no en lo que nosotros queremos. Porque el tiempo real es vivir, no hay control, no hay tiempo, es ahora y aquí mismo. Y vivir de esa manera, y sobre todo cuando estás, mucha gente lo que quiere es tener el control. Y cuando no puedes tener el control, te desesperas, tu actitud cambia y ya perdiste la apuesta. La gente es un enemigo del aprendizaje, querer tener el control todo el tiempo. No se puede, no es posible hoy en la actualidad. No aprendes de la circunstancia, del momento, los aprendizajes que en sí conlleva. O sea, cuando tú le das frente a la situación y la aceptas, y en ese momento te estás reinventando para poder solucionarla, es cuando aprendes. Correcto. Pero si no aceptas la situación porque no tienes el control o pretendes tener el control, te estás perdiendo de ese aprendizaje que te está permitiendo ese momento. Es correcto, y entonces ya no aprendiste. Exacto. Puedes perder batallas, pero no perder la guerra. Ándale. Que es un diferente. Y no debes de perder la actitud. Y nosotros no debemos de perder la oportunidad de irnos a unos cortes comerciales. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, este hospital que está cumpliendo 40 años aquí en Mérida y que es uno de los íconos en la investigación médica, está festejando a través de tres acciones importantísimas para todos nosotros. Lo primero es de que en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste están creando el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener la oportunidad de tener de primera mano a través del CEM toda la información en la investigación médica que esté pasando en el mundo. Ellos van a tener científicos trabajando, conectados con los científicos de todo el mundo para saber lo que está pasando y las investigaciones más recientes en el mundo de la salud y del medio ambiente. Esto es verdaderamente importante. El otro eje que está desarrollando el Centro de Especialidades Médicas es instaurar un programa ambicioso, permanente, de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Esto, amigos, nos garantiza que el personal médico que nos atiende en el Centro de Especialidades Médicas pues van a estar en el top de la tecnología y con toda la capacitación para ofrecer un mejor servicio. Y ante el eje de la responsabilidad social de este hospital, están creando el Centro de Capacitación para la Salud en la Educación con alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes les van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia en tres líneas principales de acción: prevención y manejo de riesgos. Qué importante es esto, prevención y manejo de padecimientos. Y mire que ya declararon a nivel nacional hace algunas semanas que la diabetes es una pandemia, es un mal en toda nuestra sociedad. Y bueno, pues aquí el Centro de Especialidades Médicas se va a dedicar a educarnos en la prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. ¡Qué importante! Felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. ¿Dónde lo encuentran? Está en Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Ahí está el Centro de Especialidades Médicas. Vaya, acuda. Ahora en estas épocas lo recomendable es que se haga un check-up en el Centro de Especialidades Médicas. Con todo esto que le digo, se convierte en uno de los íconos más importantes hospitalarios aquí en Yucatán. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y vas a dar tu ventana ecológica, Laura. Claro que sí, de una vez. Mi ventana ecológica, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar. al medio ambiente y protegerlo. Y fíjate, Robert, que los perros callejeros, soluciones humanas para un problema de todos. Fíjate, el problema de los perros callejeros en México es grave y te has preguntado de dónde vienen o por qué están en esta situación. No todos los perros nacieron en la calle y no todos crecen sin dueño. Algunos son mascotas que terminaron abandonados o perdidos. Y en México es el país con mayor población de perros en toda Latinoamérica, teniendo aproximadamente 22 millones de perros, de los cuales el 30% sí tienen dueño. El otro 30% tienen dueños comunitarios, o sea, que lo han adoptado en grupos de vecinos, familiares, que le proporcionan sustento. Y el otro 40% restante está en situaciones de la calle, pasando por hambre, por inclemencias del clima, por falta de cariño, problemas de salud, enfermedades y maltrato. Y bueno, si al caminar por la calle encuentras un perrito callejero y quieres hacer algo al respecto, te recomendamos lo siguiente. Si tiene un collar y pudiste acercarte, pues llámale al dueño. Ahí debe de tener el teléfono en el collar. Si no tiene collar, lo que menos te recomendamos es que lo lleves a la perrera, sino que lleves a un albergue de perritos. Toma nota dónde lo viste y súbelo al Facebook o súbelo a las diferentes redes que hay en donde están buscando o diciendo si hay algún perro perdido. Y bueno, y si lo pretendes llevar a tu casa, pues la recomendación es que primero lo lleves al veterinario para que lo chequen, lo desparasiten, le hagan todo lo que le tengan que hacer y no lleves a tu casa una enfermedad si es que tienes a otros perritos en casa. Y bueno, también les recordamos que nuestros amigos de AFAD, que están allí en la entrada de Cholul, allá puedes adoptar tus perritos. Ya no compres, ayuda a esta causa, mejor adopta. Si tienes un perrito comunitario que siempre está en la calle y que de repente le das de comer, haz un esfuerzo más y te invitamos a que los lleves allá a FAD con nuestros amigos entrando a Cholul para que lo esterilicen y de esa manera evitar que se sigan pues procreando perritos callejeros que no tengan dueño. La verdad es muy lamentable, muy triste ver estas situaciones porque son animales que 100% dependen de nosotros y que requieren del cuidado humano. Y bueno, les recuerdo esta frase de Mahatma Gandhi que dice: la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado según la forma en que tratan a sus animales. Así que tomemos conciencia de que pues de que ellos son parte de nuestro problema, sí, nosotros somos responsables, aunque tú no conozcas al perrito y no sepas de dónde viene, pero sí podemos ayudar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Bien, si te parece, Laura, continuamos con estas lecciones difíciles, pero que finalmente nos pueden llevar al éxito. Otra es: eres tan bueno como las personas con las que te asocias. Fíjate qué importante es esto. Esto alguna vez lo comentó Henry Ford, que cuando le estaban haciendo estos juicios de monopolio, alguien le preguntaba, de los que lo inquirían, y le decían: oiga, usted tiene un monopolio. Dijo: pero si usted no sabe de motor. Y dice: no, pero yo tengo el dinero suficiente para contratar a los que sí saben. O sea, aquí es: debes de esforzarte por rodearte de personas que te inspiren y que te hagan ser mejor. Punto. Cosa contraria que a veces sucede en nuestras organizaciones, sobre todo en México, donde los jefes, por temor a que pierdan su chamba, contratan a personal pues no tan capacitados como ellos para que no les lleguen a quitar la chamba. Es un error garrafal en el management gerencial que tenemos a veces en algunas empresas, ¿no? Y fíjate, hay una reflexión interesante acá de qué hay de las personas que te jalan hacia abajo y por qué les permites ser parte de tu vida. Y pues bueno, cualquier persona que te haga sentir insignificante, ansioso o poco inspirado, pues te hace perder tu tiempo y yo diría acá te hace perder tu energía. Chupa tu energía. Así es, por ahí alguien en un curso nos dijo: son vampiros, porque sí, solamente te te quitan toda la energía. Entonces, la vida es demasiado corta para asociarte con personas así. Mejor córtalas de tu existencia y move on, ¿no? O sea, avanza para adelante, búscate gente, rodéate de gente con la que disfrutas estar y que te dan ánimos para salir adelante. Claro, yo creo que las personas tóxicas hay que, pues, simplemente alejarlas de tu vida. Así es. ¿Va a haber gente así? Sí. Siempre. Pero hay que aprender también a reconocerlas, porque luego son los muy hábiles y te manipulan. Tus mayores problemas son mentales. Esta lección, la mayoría de nuestros problemas suceden porque amamos viajar en el tiempo. Vamos al pasado para reprocharnos cosas que hicimos. Ya ahí las andas cargando todo el tiempo. O vamos al futuro para sentir ansiedad por eventos que todavía ni siquiera han pasado. Y no sabes si van a pasar. Bueno, eso le da pasa mucho a las señoras, ¿no? No sé por qué, ¿no? Digo, sin meterme en problemas. Pero ¿a poco no? Luego están como que quieren que les adivines lo que deberían de hacer, pues, o lo que deberías de hacer. Es parte de esa feminidad, y no por irme a la mujer en sí, sino nosotros en nuestro cerebro tenemos la parte femenina y masculina, todos, tanto hombres como mujeres. Y por supuesto la dominante en la femenina, las mujeres es la femenina, y es la parte sensible, la del amor, la de la ilusión, la procreación, la de la ilusión. En cambio, cuando tienes más desarrollada la parte masculina, pues eres una persona de acción, de seguir adelante. Entonces, pues sí, a veces en las mujeres domina más esa parte. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos? Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya listos para irse a comer, para irse a descansar el fin de semana aquí en nuestra linda tierra, Yucatán. Déjeme darle una recomendación. Mire, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. Fíjense, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Incluir comentarios de preparación como si lo quiero sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con SOP Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso con nuestros amigos de National SOP, 941-5077. La verdad que esta aplicación es porque cada mesero trae una tablet o una mini tablet, y desde ahí puede hacer todos los movimientos en el software para hacer los pedidos directamente a la cocina. Eso es tecnología e innovación, y nuestros amigos de National SOP la tienen, una empresa con el certificado de Great Place to Work. Así es de que dése cuenta de qué nivel de patrocinadores tenemos. Gracias a Farique Cetina, que ha confiado también en este programa. Bien, también déjeme decirle que nuestros amigos de Adibor, el mundo digital se ha vuelto esencial para el crecimiento y que las empresas puedan crecer. No pierda usted la oportunidad, amigos, de aprender, de vender sus productos y servicios en internet, y que especialistas, verdaderos especialistas certificados, le puedan ayudar a usted. Y eso lo tiene Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital yucateca que ha trascendido fronteras y que está también a nivel internacional. Así es de que no se pierda esta oportunidad. Métase a su página www.adibor.com.mx o escúchelos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen los sábados cada 15 días a platicar con nosotros sobre tecnologías de la información y las tendencias tecnológicas. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa y estamos platicando sobre cuáles son estas lecciones que, si bien son difíciles, pero tenemos que aprender para tener éxito en los negocios. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y mira, tu valor viene de adentro. Esa es otra lección y que a veces, pues sí, es difícil entenderla, digerirla o pues ponértela encima, ¿no? Aceptarla. Y cuando tu sentido de placer y satisfacción se derivan por la comparación de lo que tú haces con respecto a otras personas, pues no eres el dueño de tu propio destino porque te estás comparando con otros. Pero fíjate que muchas veces o muchas personas caminan en la vida solamente preocupados por el qué dirán los demás. El cómo te ven, el qué te dicen. Y muchas veces eso, tus relaciones se convierten en... ¿Dependientes? Sí, dependientes, ¿sí? Pero siempre estás como que tú queriéndoles demostrar, claro, que tú eres, que ellos deben de decir que tú eres lo mejor. Sí, pero ahí te conviertes en esclavo de tu propio juego, porque siempre estás al pendiente de poder agradar o de poder impresionar o poder llamar la atención o presumir o demostrar, pero todo con ese punto comparativo de otras personas. Y realmente cuando te sientes bien por las cosas que tú has hecho, pues no dejas, no permites y no es importante las opiniones de los demás. Realmente tú ya sabes cuál es el valor propio que tienes porque viene de adentro de ti, viene de la satisfacción propia. Por eso el reconocer que el valor viene de adentro de ti es algo que muchas veces perdemos de foco. Perdemos la conciencia de que realmente tu valor es el que tú sientes de ti mismo. Claro. No con respecto a lo que, a lo que demás, sienten los demás. Claro. Yo lo pondría como que al revés. En este concepto de aprender colectivamente. Primero es, no es tanto que me importe o no lo que digan ellos de mí, sino que les doy a ellos, cómo les doy servicio, cómo me pongo a su servicio de los demás, como para entrar en ese proceso de aprendizaje colectivo, que aprendamos los dos, no que nos diferenciemos los dos de que tú eres mejor o que yo soy mejor, porque entonces entramos a esa carrera individualista que así nos enseñaron a crecer. Entiendo, entonces es como aporto, como colaboro. Como doy, claro. Como doy, y como colaboro. Como colaboro, como mejor integro, como correcto. Me integro a esto, pero desde mi valor. Es correcto. No desde lo que los otros dicen. Es correcto. Yo digo, así lo veo yo, es sí. El aprendizaje colectivo, muy, ¿no? Muy interesante. Y fíjate, otro punto es, no todas las personas te van a apoyar, ¿sí? Esa es una lección difícil. Nos encantaría que siempre nos apoyaran, que la mayoría de las personas pues estuvieran allá con nosotros, pero desafortunadamente hay negatividad, hay agresión, hay celos, y a todo eso tenemos que enfrentarlo. Y fíjate lo que dice este coach aquí, dice, la mayoría de las personas en tu vida no lo harán. La mayoría. O sea, no te van a apoyar. No te van a apoyar. Muchos individuos te van a inundar con su negatividad, agresión pasiva, agresión posesiva o celos. No es posible contar con el apoyo de todas las personas de tu vida. Pero aquí otra vez volvemos a hacerlo al revés. A ver. Apóyalas tú. O sea, es así decir, es vertir esa condición. Yo sé que es muy difícil, por eso estas lecciones son difíciles. No estamos acostumbrados, crecimos con esta ideología de la competencia. Ah, si tú no, entonces yo tampoco, ¿no? Y ahí te va peor, ¿no? Pero esta visión que tú tienes y esta manera, pues fíjate, yo la veo mucho en las clases de budismo, porque de eso se trata, ¿no? De servir al otro, de entregarte al otro y de entregarte en el sentido de estar creando una energía positiva que eventualmente se va a revertir para contigo. Para ambos lados, claro. Es lo mismo de sustituir la palabra competencia a colaborar. Me uno a ti, pero para que ambos seamos mejor. Correcto. Sí. Pero qué difícil es esa lección. Por supuesto. Desafortunadamente, desde pequeños nos han enseñado la competencia y no la colaboración. Y eso es algo que hoy en día el planeta nos los está exigiendo. Es correcto. Y que hay que cambiar. Y sí. Por eso, amigos, así está la humanidad. Guerras, divisiones, sí. Países en guerra. Esta reflexión creo que debe de ser profunda. Tenemos que sumar en lugar de estar restándonos los unos a los otros. Otra reflexión dice: no existe la perfección. No puedes fijar la perfección absoluta como meta, porque hay muchos que buscan eso, sobre todo el mundo científico, que nos ha querido llevar en ese mundo de encontrar la perfección humana. Los seres humanos somos falibles por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a regar en algún momento dado. Cuando la perfección es tu meta, siempre te quedas, pues nunca llegas. Cuando la perfección es tu meta, sí, no llegas. O sea, punto. ¿No? Puedes, el Kaizen, ¿no? Como dicen, puede ser mejor. El Kaizen, sí, la mejora continua. La mejora continua, pero así la perfección tal cual, ¿no? Pues siempre va a haber algo que haga una circunstancia adversa, que haga un resultado que no querías, que no esperabas, pero en el camino de la perfección estarás aprendiendo y estarás cambiando todas estas actitudes, movimientos y cosas nuevas, aprendizajes, va. Pues sí. Y bueno, el último punto, amigos, dice: el miedo es la fuente número uno de lamentación. Cuando todo se haya dicho, escrito sobre tu vida, probablemente algo que lamentarás es no haberte atrevido a correr más riesgos. Así es de que nunca nos demos por seres terminados. Y fíjate, ¿qué o ya es lo, hechos. ¿Qué es lo peor que puede pasarte? Y dice, ciertamente no es la muerte. Lo peor que puede sucederte es dejarte morir por dentro mientras sigues existiendo. Eso es lo peor. Pero bien, vámonos. Gracias, buen fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.